CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora Marines de Radio, a Mariano Amaro, que está allí en los controles técnicos. Hoy decíamos a las 10 de la mañana, en poco menos de 2 horas, 1:40, vamos a estar comenzando en el Pleno de la Cámara de Diputados con la discusión sobre tema caja de profesionales. Veremos cuántos cuartos intermedios lleva la negociación, sobre todo con Cabildo Abierto. El Partido Colorado dice que está convencido de que, bueno, algunas de las cosas que pedían fueron atendidas en lo que les acercó este fin de semana el ministro Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. La caja de profesionales tiene que aprobarse estas modificaciones porque el 27 vence el tiempo para poder hacerlo. La caja bancaria se aprobó la reforma en diputados, pero tiene que ser aprobada en el Senado también. Mañana el Senado tiene el régimen de comisión general con Heber por el tema caso Penades. Y les quedaría miércoles y jueves para aprobarla en el Senado lo que diputados termine, en este caso, de definir tanto en caja bancaria como en caja de profesionales hoy. Lo pueden hacer en una sola sesión. Y seguramente caja bancaria, como ya se vio, va a tener menos debate porque viene más atado, más allá de que va a haber idas y vueltas respecto a si el Frente Amplio no debió prever la situación de estas cajas paraestatales. En torno al tema de la caja bancaria, dice el Frente Amplio que no, que en realidad la caja bancaria no estaba en tan malas condiciones en 2019, y que todo se desbarrancó en torno al tema de la pandemia. Esa es la lectura que hace el Frente Amplio y con la que se defendió en el debate la semana pasada cuando se aprobó el tema de la caja bancaria, que ellos también aprobaron, votaron, pero en donde se dio este duelo. Por un lado, criticar la salida, que además dice llega tarde porque llega sobre la fecha para que no se pueda discutir por parte del gobierno, y desde el gobierno actual diciendo que el Frente Amplio no había hecho nada en torno al tema de la caja bancaria. Gustavo Olmos, que viene de la rama bancaria, que viene del sector, que es del sector de Mario Vergara, defendió la posición Frente Amplista en torno a eso y dijo que la pandemia no se podía prever en el 2019 y él cree que la pandemia fue gran parte de la culpa de la afectación que tiene la caja bancaria. Y explicó por qué. Por las cuales el déficit de la caja se agudiza. Primero, porque en 2019 la política era que cada tres vacantes, se reponían dos. Pasamos en 2020, y eso es responsabilidad de este gobierno, a que de tres se repone solamente una. Eso es un 33% de caída en la reposición de vacantes. El sector financiero, que venía creciendo a tasas del 7-8% en recursos humanos, o sea, en personal contratado, a raíz de la pandemia, cae abruptamente. Y entonces, esa evolución prevista se frena de un día para el otro. Acá no hay responsabilidad del gobierno, es fruto de la pandemia. Los bancos privados, ante la pandemia, aceleran un proceso de reconversión tecnológica que tenían previsto hacer en 10 años y lo hacen en 2 años. Y Andrade explicaba y ponía como ejemplo la sucursal de BBVA en Paso de los Toros, que atendía a toda la mayor inversión que hubo en la historia de este país, ¿no? Préstamos sobre sueldos, liquidación de sueldos, préstamos para compra de autos. ¿Sabe cuántos funcionarios tenía? Uno. Con un funcionario, gracias a la tecnología y a esa aceleración del impacto tecnológico, atendían la mayor inversión de la historia de este país. La cotización del dólar. Como la PCP se calcula sobre los activos bancarios, y los activos bancarios mayoritariamente están en dólares, una caída del 10%, del 12%, en la cotización del dólar tiene un impacto absolutamente alto. Pero además, la propia ley de 2008 preveía las formas en que esto podía ser solucionado. O sea, la ley de 2008 habilitaba a que la PCP, la prestación complementaria patronal, fuera incrementada hasta un 4 por 10.000. Si el gobierno hubiera optado por ese camino y no optó por razones ideológicas, por razones de prioridad y de convicciones políticas, no porque el sector financiero estuviera pasando por un mal momento, porque hizo fortuna durante la pandemia. Eso hubiera sido 80 millones de dólares anuales, 3 años, 240 millones de dólares adicionales que podía haber tenido la caja. Porque la caja lo que tenía, y esto estaba previsto desde la reforma de 2008, era un periodo de dificultades financieras, no dificultades económicas. La caja bancaria está lejísimos de ser una caja que tenga riesgo de fundirse. Lo que tiene es que ahora hay un periodo en el cual hay jubilaciones muy altas que se tienen que pagar, fruto de los ingresos que hubo en el 85, 86, en los primeros años después de la dictadura, y esas jubilaciones altas después empiezan a caer, porque la reforma del 2008 cambió las condiciones en que se liquidan las prestaciones, y además le puso, no nos olvidemos, impuestos muy altos, hasta un 20% pagan los jubilados bancarios del mayor nivel de prestación sobre sus jubilaciones. Entonces, esto que yo decía, implicaron 2.300 aportantes menos en 3 años para la caja. Entonces, todas las cosas no se podían prever en 2019, porque nadie podía prever la pandemia y todas las consecuencias. Nadie podía prever que el gobierno iba a optar a pasar a reponer solo un cargo cada 3 vacantes. Entonces, esto generaba esa situación de que en 2019 la razón por la cual no se tomaron medidas fue porque no era necesario tomarlas. Ahí defendía entonces el diputado Olmos las razones por las cuales, dice el Frente Amplio, no tomó medidas en la caja bancaria en 2019 porque no eran necesarias. Fueron necesarias a partir del cambio de política de ingreso por parte de este gobierno, de que en vez de cada 3 vacantes se llenaran 2, se llena solamente 1, perdiendo personal y cantidad de, en este caso, personas que podrían de alguna forma volcar dinero hacia la caja bancaria, y el tema de la pandemia con la digitalización, y él ejemplificaba con el tema de la situación de UPM2, donde dice que el BBVA, con solo un funcionario, atendía todo el servicio de pago por la tecnología en ese banco. Es más, hoy José Luis dijo en los titulares que el Scotiabank estaba por cerrar la sucursal en Carmelo. Es decir, cada vez se viene achicando aún más la situación de banco. Nosotros hablábamos con la ABU, en realidad es la APU, porque es la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, cuando estuvieron también por este tema, y nos decía que de 11 bancos privados han bajado a 7. Se han retirado algunos. Debe tener también que ver con el mercado local, ¿no? No hemos crecido como población, el censo lo va a marcar, entonces la situación a nivel de financiera se mueve poco y algunos bancos optan por no continuar en nuestro país. Así que en la jornada de hoy, reitero, se va a estar resolviendo de la caja de profesionales. Y luego el Senado, pasada la instancia de mañana del régimen de convención general con Heber, tendrá que votar ambas, la reforma de la caja bancaria y la de la caja de profesionales, si hoy es votada en diputado, ¿no? Yo creo que los votos van a aparecer, más allá de que se va a dar cierto debate, van a pedir cuarto intermedio, como decíamos, van a negociar en los pasillos, sobre todo con Cabildo Abierto, que todavía algunas cosas no le cierran, pero los votos al final van a aparecer. Es lo claro y es lo que ha pasado otras veces, y no creo que esto sea distinto. Martín Sodano, que es de Cabildo Abierto y es uno de los negociadores principales de este tema, habló de otra situación. Habló del tema de la tasa de reconexión de OSE. ¿Qué está pasando? Hay mucha gente que no puede pagar 600, 700 pesos de agua dulce y le cortan el agua. Luego consigue cierta cantidad de dinero, puede conseguir trabajo, se quiere reconectar. Le cobran 2.000 pesos la reconexión, más moras y el tema vinculado a impuestos, ¿no? Entonces dice, es imposible, que lo que tendría que hacer es, si se quiere reconectar, sobre todo teniendo en cuenta que el agua constitucionalmente es un derecho de la población, lo que tiene que hacer OSE es sacar esa tasa, no cobrar esa tasa de reconexión y darle el agua a la persona. Eso es lo que reclamaba el diputado de Cabildo, Martín Sodano. Lo escuchamos. Hoy tenemos cortes de servicios de gente que se le acumulan meses de 600 pesos, 700 pesos, terminan siendo deuda de 1.400, 1.500, 2.000 pesos. Y para tener una reconexión tienen que pagar 2.000 pesos más multas y moras, y a su vez corte y reconexión que son 3.800 pesos más. Es totalmente inviable a una persona que no pudo pagar 700 pesos terminar pagando alrededor de 8.000, 9.000 pesos para volver a tener agua potable, y es un derecho de todos. A considerar el costo de las tasas por corte y reconexión es que no guarda relación alguna con el costo que conlleva la operación de este servicio al restablecer, ya que los funcionarios deben realizar un procedimiento que demora apenas unos minutos por el hecho de que son procedimientos de muy baja complejidad. Instamos a las autoridades de los organismos mencionados a reconsiderar la aplicación de las mencionadas tasas, puesto que aquellos no pueden pagar un servicio a tiempo, no es porque no quieran hacerlo, sino porque enfrentan dificultades económicas que les impide hacerlo. Además, si se les exige pagar una tarifa adicional para restablecer el servicio, se le complica aún más al consumidor, por el hecho de que no debe hacer frente tanto a las facturas pendientes y sus recargos, así como a los costos de corte y reconexión. Es importante tener presente que existen antecedentes en el sentido de lo planteado, ya que el corte del servicio por atraso en el pago de las facturas, un ejemplo de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, ese organismo lo que hace es rehabilita con solo el pago de la factura atrasada. Pero en el caso de OSE, el usuario que se atrasa le cobra multas, recargos, se le corta el servicio y luego además se le cobra por corte y reconexión. Todo lo que indirectamente podría estar fomentando las conexiones clandestinas. Velando por los derechos de todos los ciudadanos, es que exhortamos a las autoridades competentes a que revean la aplicación de las tasas de corte y reconexión y que el beneficio sea de la población. No generada con las multas y recargos, sino también las tasas por corte y reconexión, con un costo que asciende a 2 unidades reajustables masiva. En agosto del 2023, alrededor de 3.200 pesos masiva, afectando directamente a los hogares con menores recursos, ya que muchas veces los valores de las tasas triplican con creces el monto de las facturas. Ahí tenía lo que decía el diputado Martín Sodano. Carlos Reuter, que es diputado del Frente Amplio, también habló del tema del agua, pero en este caso de la falta de agua, temas de falta de presión, temas que tienen que ver con situaciones en las cuales el agua no llega de la mejor manera, a el barrio Aeroparque, General Liber Sereni, en el departamento de Canelones. Escuchamos lo que decía el diputado Reuter al respecto. Ya hace varios meses se vienen con inconvenientes en el contar prácticamente con agua potable en el barrio. Problemas que tienen antes de la crisis hídrica, obviamente durante y por si fuera poco posterior a ella. Por lo tanto, ya no es un problema coyuntural, ya es un problema estructural. Los vecinos vienen manifestando por durante varios días en la zona, en una zona alta que tiene ese barrio, ya que no sale agua y en zonas de la presión es muy, muy débil. Esto no solo está afectando a los hogares, sino también a los centros educativos y a otras instituciones de la zona. También cabe destacar que ya son innumerables los reclamos de los vecinos hacia OSE por este inconveniente. Como así, las notas de parte de los vecinos y de la Comisión Fomento del Barrio hacia antes de regular la distribución de agua potable en nuestro país. Para que se tenga un poco de referencia, el barrio se ubica sobre la 101, entre los kilómetros 25 y 26 hacia el este, teniendo al fondo como vecino nada más y nada menos el barrio privado de La Taona. por lo cual no estamos hablando de una zona que esté desconectada de servicio, ni mucho menos. Estamos hablando de vecinos que se encuentran a menos de 300 metros de uno de los barrios que cuentan con la mayor cantidad de calidad de servicios públicos del país, en donde el agua y la luz no son un problema. Aproximadamente viven en el barrio 8.000 personas, en donde además existen también dos escuelas públicas, un liceo, una UTU, un CAIS, una policlínica y varios merenderos y ollas populares, por lo que se acentúa más el problema del agua potable, ya que afecta a las personas más vulnerables del barrio. A modo de ejemplo, podemos afirmar que en la escuela 58, no cuenta con nada de presión para el agua, y en la cocina y los baños no tienen esos insumos que tendría que tener esa escuela, por lo que hace casi imposible la higiene personal de los niños y el acceso propio del centro. Para colmo, por disposiciones de OSE y ANEP, los dos tanques auxiliares con los que contaban el centro fueron clausurados. El Jardín y el CAIF, La Esperanza, fundado en el 79, tienen el mismo problema, con la salvedad que cuentan con un tanque de 500 litros, pero también abastece a los talleres de la UTU y a otras reparticiones donde funciona grupo de jóvenes, haciendo imposible que el agua logre alcanzar para todos. No solo los lugares públicos están siendo afectados, sino también almacenes, kioscos, panaderías y demás. Así hablaba de la falta entonces de agua allí en el barrio Aeroparque, General Liber Sereni, en la zona del departamento de Canelones, el diputado Reuter de Frente Amplio. Hacemos la pausa y seguimos. Se denunció ante la Fiscalía a los directorios de los 15 años de la Administración Frente Amplista, así lo manejó el diputado, en este caso el diputado, el representante de AFE, debe decir, el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, y su presidente, José Polak, del Partido Nacional, que habló menos. Lo que marcan ellos es una serie de irregularidades, sobre todo en contrataciones de seguridad, y una nueva auditoría para analizar lo que ha sido reventa de chatarras, durmientes y otros insumos que tiene que ver con AFE, donde creen también pudo haber irregularidades. Una de las cosas que le planteábamos nosotros en la conferencia de prensa, tanto a Osta como a José Polak, es por qué ahora, a casi un año de las elecciones, teniendo en cuenta que el directorio de AFE comenzó en el 2020, ¿no? Lo que ellos nos dicen es que en la primera tanda de lo que fueron las auditorías del gobierno, AFE no entró. Recién empezaron la auditoría en el 2022, el año pasado, y terminó en agosto, septiembre de este año. Por eso dicen que hacen la denuncia ahora. Eso fue el fundamento que dio Osta ante nuestra consulta. Vamos a escuchar lo que manifestaban entonces Gustavo Osta, vicepresidente de AFE, de la Administración de Ferrocarriles del Estado, del Partido Colorado, y José Pola, que es presidente de AFE, del Partido Nacional. La auditoría tuvo una primera etapa ahora. Nosotros estamos planteando en el directorio que estamos analizándolo y seguramente se va a aprobar una segunda parte de otra auditoría en otras áreas, porque nosotros hemos registrado irregularidades, por ejemplo, en el sistema de compras, irregularidades en la venta de chatarra, durmientes y rieles, de manera que a nosotros nos llama la atención. Estamos hablando también de cifras millonarias. Es decir, nosotros hemos contratado a partir de la Auditoría Interna de la Nación y a partir de otras investigaciones que estamos llevando a cabo, un manejo absolutamente irregular, ilegítimo, arbitrario, en cuanto a los bienes del Estado. Y cuando hablamos de los bienes del Estado, del patrimonio del Estado, estamos hablando del dinero de la gente. Y esto es lo importante que quede claro. A eso se suma aspectos que tienen que ver con vinculaciones políticas, clientelismo, como la que recién hablaba, o en el caso de otra empresa, donde el presidente de ese momento, el señor Wilfredo Rodríguez, señaló, le indicó a un gerente que debía contactarse una empresa para realizar un trabajo determinado, una unipersonal, domiciliada en el mismo departamento del presidente, y que en definitiva derivó en un incumplimiento muy importante, no se pudo hacer la tarea, y tampoco se reclamó por parte de la administración, a pesar que de la división jurídica lo así lo aconsejaba, una acción de daños y perjuicios. Y ese contrato, y esto es importante, se resolvió, se dejó sin efecto el 16 de marzo, cuando este gobierno ya estaba en funciones, el día anterior en que se estaba votando la venia del nuevo presidente, y a los 3 días que se había decretado la pandemia, cuando todos estábamos bastante preocupados y encerrados en nuestras casas, bueno, en ese momento se dejó sin efecto por el directorio anterior un contrato que, repito, está asignado por vicios de clientelismo. Oscar, repito, ¿por qué se tardó tanto en hacer la presentación de esta denuncia? ¿Tardó mucho el informe interior, en este caso la auditoría? Nosotros en 2020 solicitamos una auditoría, y porque obviamente la auditoría estaba en otros temas importantes de otras áreas del Estado, no se hizo. Recién se pudo hacer en 2022. Los resultados estuvieron en agosto, septiembre del 2023, y hoy estamos en octubre presentando la denuncia, porque quisimos hacerlo no a lo loco, no del otro día, al otro día, no salir sin los argumentos necesarios y el estudio necesario, y por eso asistimos al doctor Barrera, que hoy estamos presentando y nos asistieron a presentar una denuncia bien hecha, seria, sobre todo seria y responsable. ¿La denuncia es hacia las personas, hacia la fuerza política? Porque usted se refiere precisamente al periodo de gobierno en el que gobernó el Frente Amplio. Exactamente, son los últimos básicamente 15 años. Obviamente la responsabilidad penal está designada no por el organismo, sino por quienes estuvieron al tanto. Hay algunos en los directorios, ¿no es verdad? Hay otro hecho vinculado a originado en una resolución de la JUTEP que marcó irregularidades, que luego se generó un sumario que derivó en la destitución de una funcionaria que había accedido a la posibilidad de cobrar dos salarios, básicamente en el origen por una vinculación política en lo que fue en aquel momento el expresidente Jorge Cetelich. Ahora, en esos directorios, ¿no había representantes de la oposición para controlar estas desviaciones? Bueno, en el primer directorio claramente no. Posteriormente, nosotros lo que estamos fijando es que en este caso, por ejemplo, eran los dos representantes de AFE que a su vez estaban representados en la empresa CEL. Entonces estamos claramente, digamos, fijando la responsabilidad en el oficialismo, en el presidente y en todo caso en los vicepresidentes que representaban en aquel momento a los gobiernos del Frente Amplio en ese momento, que eran los que estaban encargados de la dirección técnica y política del ente. Nosotros detectamos 150 más o menos contratos de arrendamiento para casa habitación que hace 6-7 años que no se pagaba el arriendo. Entonces parte de esa deuda prescribió, o sea, es una pérdida, o sea, es un abandono de una función elemental que es para una empresa que recibe un subsidio anual del gobierno porque no se autosustenta, no cobraba sus deudas. Estamos trabajando. Tenía la palabra entonces de tanto del presidente de AFE, José Pola, como de Gustavo Osta, vicepresidente de ese ente, tras la denuncia que se la entregaron en mano a el fiscal de corte, Juan Gómez, contra los directorios que estuvo al frente o que tuvieron al frente de AFE en los 15 años del Frente Amplio. Esa actividad fue acompañada por Jorge Barrera, que fue el asesor legal, pero aprovechamos para hablar de Barrera de otro tema que nada tiene que ver con esta situación, que es la situación de Martín Insaurralde, político argentino, que recuerdan una diputada, Ocaña, denunció que habría pasado por el sistema financiero uruguayo unos 20 millones de dólares de esta persona. Dice Barrera, que es el abogado Insaurralde aquí en nuestro país, que ya con los días que han pasado, 14, 15 días, los bancos tendrían que ya haber definido si pasó dinero o no de Insaurralde y en esa cantidad de la que se ha mencionado. Pero el problema es que se quieren reunir con el fiscal del caso y el tema de, dijo Barrera, que el tema del conflicto que hay por el tema de la situación vincular, rendición de cuentas y situaciones que tienen que ver con el funcionamiento de fiscalía, que recuerden hablábamos con el presidente de la Asociación de Fiscales en el Parlamento Nacional el día que se votó la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, estaban realizando medidas de lucha, bueno, por ahora no lo han podido hacer. Pero la idea es reunirse con él porque ellos consideran que ya los bancos deben haber contestado. Sí, su defendido, dice Barrera, que es Martín Insaurralde, tuvo un pasaje de dinero por el sistema financiero uruguayo o no. Escuchamos lo que decía el doctor Barrera. Bueno, con respecto al tema Insaurralde, que nada tiene que ver con la participación actual, seguimos en la misma postura. Al revés, nosotros estamos esperando que se puedan levantar las medidas gremiales para poder tener una entrevista con el fiscal y acelerar, digamos, ya han pasado más de 2 semanas, no creo que a los bancos les lleve más de 2 semanas ingresar a su registro, ingresar si tenían cuentas bancarias o no tenían cuentas bancarias. Esa información creo que el Uruguay la tendría que tener. Por lo tanto, aun cuando pueda existir por parte de la SENACLAF y por parte de organizaciones que puedan seguir trabajando en cuanto a ver si hay alguna forma no bancaria directa, bueno, eso es entendible que pueda llevar un tiempo. Ahora, la información, si la cuenta, si el dinero pasó o no pasó por el sistema bancario, me parece que 14 días es más que suficiente. Así que somos los primeros que queremos que esta información llegue ya. Y bueno, en la medida en que el doctor Enrique Rodríguez, siga trabajando en el tema, vamos a poder por lo menos dar esa primera respuesta, ¿no? Que es bastante sencilla, ¿sí o no? Se habla de un automóvil aquí, un Audi, en el marca Audi. ¿De quién? De este señor Insaurralde. No, no sé, la verdad que no. No, no tengo ni idea, pero está denunciado que tiene un automóvil en Uruguay. Salen tantas cosas, dice Barrera, cuando le preguntaban por la posibilidad de que un Audi de propiedad en Insaurralde estuviera aquí en nuestro territorio. Dice, yo no tengo datos de que tenga vehículo en territorio uruguayo el político argentino. Cuando le dicen, bueno, salió en la prensa, dice, salen tantas cosas, dijo Barrera. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso, decíamos, se definió lo que ya habíamos adelantado hace un par de semanas atrás, que es que Beatriz Argimón no va a ser candidata, va a apoyar a Álvaro Delgado. Hemos dicho también de que los datos que tenemos es que se habría allí establecido la posibilidad de que, en caso de que Delgado sea presidente, Beatriz Argimón tenga un cargo a nivel internacional del gobierno. Se ha hablado de España, de la posibilidad. Y además habrá que definir algunos otros pasos más, porque ella estaba en alianza con la lista, con el sector de la bancada esta de El País, El Nuevo País, la bancada que tiene que ver con la lista 40, con el sector de Gastude, que es un exindido del sector de Sartori, que es con quien ha hecho alianza Argimón, aunque dicen que es una alianza bastante básica, no es muy profunda. Y del otro lado hay otras candidaturas como la de Laura Raffo, que salió a apoyar al senador Carlos Camí, líder de Alianza Nacional, del ex sector de Jorge Larrañaga, que la apoya junto con el herrerismo, son los sectores más fuertes que están apoyando a Laura Raffo, por el tema de los allanamientos nocturnos. La idea es presentar en los próximos días, en el mes de noviembre, en una asamblea general la propuesta, lograr las mayorías necesarias allí, ir a un plebiscito en las próximas elecciones. Escuchamos lo que decía Laura Raffo y el senador Carlos Camí. El que no comete ningún delito, nadie le va a allanar la casa, ni de día ni de noche. Esto es, con todas las instancias cumplidas de presentación a un juez y frente a una actividad delictiva. ¿No saben lo frustrante que es para los policías que investigan durante días, durante meses, tener indicios de que hay una boca de pasta base y que cuando ven que la actividad está subiendo, que es cuando cae la tardecita, la noche, que porque haya caído la noche no se pueda allanar ese lugar para incautar pruebas y para a los culpables llevarlos a la justicia y que sean juzgados y condenados? Así que esta es la posición de toda la bancada de Sumar, que va a apoyar el proyecto de ley que viene trabajando el senador Carlos Daniel Camí ya desde el año 2020. Y pues bien, ¿cuál es el mecanismo que se propone entonces? La Constitución de la República establece 4 caminos para poder reformar la Carta Magna. El artículo 331 de la Constitución así lo establece. Nosotros hemos elegido el inciso B de este artículo, que es la iniciativa ante la Asamblea General, que requiere 2/5 de apoyos de la Asamblea General, de la reunión de ambas cámaras, y eso permite plebiscitar ante la ciudadanía, que es la que finalmente aprueba el proyecto. En este caso, la habilitación de los allanamientos nocturnos, que en nuestro país es uno de los 4 países en el mundo que tiene el candado, que tiene el cerrojo en la Constitución de la República, contradictorio en sentido que durante el día sí es habilitado el allanamiento en cualquier morada en nuestro país, por supuesto con la pertinente autorización del juez y con causa fundada, con sospecha fundada que hay delito. No así en la noche. Es decir, cae el sol y cae la situación, cambia la situación. No hay posibilidades de que la policía y la justicia tengan esta herramienta tan eficaz y tan importante como señalaba Laura Raffo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso planteamos destrabar esto y habilitar el allanamiento nocturno, que no se distinga entre el día y la noche. ¿Pudo hacer consulta con otros partidos? ¿Tiene apoyo de otros partidos de esta iniciativa? Estamos en este momento haciendo una ronda con los partidos políticos presentes en el Parlamento y estamos teniendo una muy buena receptividad con la confirmación de algunos de estos que van a respaldar el proyecto, pero queremos esperar de tener de aquí a fin de mes la consulta con absolutamente todos los sectores parlamentarios. Veremos qué suerte corren. Necesitan, reitero, mayorías especiales en la Asamblea General en el mes de noviembre y luego se iría a un plebiscito. De los que hemos hablado, recordábamos con el doctor Seresta, que hizo una presentación además en lo que fue la actividad de la reforma de la seguridad social en el Hospital de Clínicas, allí en las afueras del Hospital de Clínicas, y hablaba de cada uno de ellos y diferenciaba a cada uno de ellos. Muchos nacen del ámbito político, solo dos nacen del ámbito social. Uno es justamente el tema de la reforma de el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP. Y bueno, veremos si todos llegan, porque hemos dicho también que el de Cabildo depende, el que tiene que ver con la situación vinculada a una deuda justa, como le llaman ellos, depende de si el proyecto de ley de usura es aprobado o no en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y si los convence, ellos levantan la junta de firma en relación al plebiscito que están encabezando como fuerza política. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya está allí para hacer el flash Héctor Vicente.